¿Alguna de las noticias de esta semana que no llegaron acá a la Defensoría del Pueblo de la Nación y más que nada a prensa? PAMI informa que a partir de hoy o de estos días simplifica el trámite para la solicitud de anteojos y lentes para todos sus afiliados. Antes el afiliado debía pasar previamente por la agencia para hacer autorizar la orden médica y luego con la orden aprobada podía solicitar sus anteojos en la óptica. Ahora, una vez que el médico la recete los anteojos o lentes de contacto, el afiliado podrá ir directamente a la óptica con la orden médica y encargar el elemento óptico sin necesidad de ir a la agencia PAMI. Por otro lado, queremos comentar algunos de los lugares o receptorías donde la Defensoría del Pueblo está en las provincias para que usted pueda acercarse, llevar una denuncia, una queja, una consulta por algún problema que tenga y por supuesto ahí estarán listos para atenderlo. Bueno, en esta oportunidad vamos con las oficinas y receptorías de Córdoba, ¿no? Claro, la oficina de Córdoba principal se encuentra en la avenida Colón 533 de la ciudad de Córdoba. Los teléfonos para llamar el 0351-422-1624 o el 0351-421-4377. Por otro lado, en Marco Juárez, en la ciudad de Marco Juárez, en la calle Hipólito Yrigoyen 959 de esa localidad, también se puede dirigir para hacer una consulta al Defensor del Pueblo de la Nación. El teléfono es 03472-456-030. Y para finalizar, en Río Cuarto, en Sobremonte 549, entre pisos de la ciudad de Río Cuarto, y el teléfono para consultas el 03584627777. Durante el transcurso de los programas vamos a estar comunicando al resto de las receptorías. La gente y su defensor, al servicio de la población. El próximo 13 de octubre es el Día Mundial de la Trombosis y por eso vamos a conversar con la doctora Andrea Rossi, que es jefa de hematología de la Fundación Favaloro, para que nos cuente sobre la campaña de prevención, de cómo se trabaja por el tema para evitar este problema o esta enfermedad. ¿Cómo le va, doctora Rossi? ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, acá te saluda Estefanía y Fernando. Queríamos saber un poco que nos informes para prevenirla, digamos. Bueno, si les parece podemos empezar un poco a definir qué es la trombosis. Dale. Es bastante obvio, no todo el mundo lo tiene muy claro. No. Nosotros denominamos trombosis a un coágulo de sangre, que cuando esto ocurre en el organismo lo llamamos trombo, justamente, que puede obstruir el flujo sanguíneo tanto de una vena como de una arteria. Cuando pasa en una arteria es bastante fácil reconocerlo porque estamos familiarizados, por ejemplo, al infarto o al accidente cerebrovascular. Pero muchas veces cuando pasa en una vena de una pierna tenemos una cosa que se llama trombosis venosa profunda, y si eso emboliza el pulmón se llama tromboembolismo de pulmón, y con esto estamos menos familiarizados y entonces muchas veces se tarda más en hacer el diagnóstico. Perfecto. ¿Cuáles son las formas para prevenirla? Las formas, depende la localización, ¿no es cierto? Sí. Los factores de riesgo, digamos, o predisponentes para tener una trombosis arterial tienen que ver con la hipertensión, con la diabetes mal controlada, con la hipercolesterolemia, con la obesidad, el sedentarismo, la inmovilización. Las cirugías predisponen más a trombosis venosa, también los tratamientos hormonales, las enfermedades oncológicas, en fin, claro. Antecedentes familiares de trombosis muchas veces son un factor de riesgo porque por ahí heredamos algo que nos predispone a la trombosis, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo los factores de riesgo que tenemos, vamos a tratar de prevenirla. Si la trombosis es arterial, bueno, o para prevenir, mejor dicho, una trombosis arterial, bueno, tenemos que controlar los factores de riesgo de trombosis arterial, que justamente son la hipertensión, son la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, los malos hábitos alimentarios. Sí, los malos hábitos lo tenemos todos, tal cual. ¿Y cómo se da cuenta una persona si está por sufrir una trombosis o sufrir una trombosis? ¿Cuáles son los síntomas que puede sentir? Bueno, si la trombosis, por ejemplo, es en una vena, que es lo que yo les decía que es como más fácil darse cuenta, bueno, muchas veces el paciente lo que presenta es dolor, edema, cambio de color en la zona afectada, y si el coágulo se instala en el pulmón, es común que falte el aire, ¿no es cierto? Que el paciente refiera falta de aire, eso se denomina disnea. En cambio, bueno, si compromete una arteria, depende del territorio afectado, ¿no es cierto? Si es en el corazón, bueno, va a tener síntomas de un infarto, o si es en una pierna puede llegar también a tener síntomas de mucho dolor en la pierna. Por eso insisto mucho en esto de que dependiendo del territorio que afecte, porque trombosis es todo, ¿no es cierto? Claro, hay que también tener en cuenta los antecedentes que cada uno tiene, o como decías vos, el sedentarismo. Hay que ser proactivo, digamos, para prevenirlo. Exactamente, por ejemplo, en el caso de la trombosis venosa, digamos que es frecuente, digamos, el tema de la inmovilización. Una de las preguntas que nosotros hacemos cuando un paciente acude a una guardia y está con falta de aire o tiene una pierna hinchada, por ejemplo, si viene de un viaje prolongado, si hubo algo que favoreció este reposo. Exacto, en los aviones suele suceder, ¿o no? Claro, Fernando, los viajes es frecuente, el tema de los viajes para la gente que viaja, el síntoma de vuelo de clase turista, se dice. Sí, exacto. Exactamente. También en micro, ¿no? Obviamente. En micro, porque no es exclusivo del avión. Tiene que ver con los viajes prolongados, y esto tiene que ver principalmente con la posición viciosa de la pierna durante muchas horas. Sí, hay que hidratarse mucho. Hay que hidratarse y hay que movilizar, que cuando uno deja la sangre quieta, por llamarlo de alguna manera, la sangre tiende a coagularse. Las venas no tienen la misma presión que la arteria, entonces en la medida en que nosotros podemos movilizar la pierna, los músculos de la pierna hacen como una especie de bomba, llevar la sangre, ¿no es cierto?, al corazón, retornar la sangre desde los miembros inferiores hacia el corazón. Bueno, ese proceso es el que nos va a ayudar a evitar la trombosis. Entonces, en la medida que uno puede movilizar la pierna, caminar, pararse, no quedarse, digamos, en esta posición viciosa y de reposo durante 12 horas o más, por ejemplo. El problema es que a veces es medio imposible cuando vas en un avión, ¿no? Movilizarte un poco, bueno, hay que caminar por los pasillos, ¿no? Sí, yo la verdad es que me di cuenta que la gente está con un poco más de consciente. Uno cuando comparto viaja, está la gente que empieza a caminar, que empieza a mover, sí, empieza a mover las piernas. Bueno, hay que ponérselo como una tarea, digamos. Exacto. En estos vuelos incómodos. Cada vez es más chico el lugar. ¿Y por qué el 13 de octubre es el Día Mundial de la Trombosis? Bueno, porque en realidad tiene que ver con uno de los primeros, digamos, médicos, patólogos que habló del tema de la trombosis y que se llamaba Virchow, y que fue un médico que habló de una triada muy conocida que se llama triada de Virchow, y que lo que plantea esta triada es que, bueno, es que para que ocurra una trombosis tiene que existir, por un lado, algo relacionado a la pared vascular, por otro lado, algo inherente, digamos, a la sangre, a que pueden tener digamos, factores que tienen que ver con el aumento de colesterol o con el aumento de algo genético, lo que fuera, que predispone, y por otro lado, algo, digamos, inherente al éxtasis sanguíneo, a que la sangre justamente tenga un éxtasis, esté como más lenta para circular. Entonces, esta triada muy famosa, que la seguimos aplicando hoy en día, y que él habló de esta triada hace muchísimos años, en honor, digamos, a este patólogo y médico que tenía varias especialidades, entre ellas patología, se determina, digamos, el día mundial de la trombosis. Perfecto. Y tengo otra consulta, ¿no? Hay mucha gente que viaja en micro, en aviones, en lo que fuese, que toma una vallaspirina antes por ahí para coagular más la sangre. ¿Esto ayudaría a que no se produzcan las trombosis? Bueno, primero aclararte que no es para coagular más la sangre, sino sí, que en todo caso sería para anticoagular. Las aspirinas no son anticoagulantes, son agregantes plaquetarios. Perfecto. Entonces no ayuda a la trombosis. No está demostrado que sí ayudan la trombosis arterial, pero no está demostrado que en el caso de la trombosis venosa y para viajes prolongados, sí, ayuden a prevenir el evento. Por lo tanto, nosotros en las recomendaciones, sí, de viajes prolongados no recomendamos la aspirina. Recomendamos en los pacientes que tengan factores de riesgo predisponentes, porque no es que se le recomienda a todo el mundo, pacientes que tienen factores de riesgo predisponentes o que hayan tenido un evento trombótico, se les recomienda un anticoagulante a dosis bajas para prevenir un evento, pero no recomendamos aspirina. Para finalizar, y bueno, más o menos para cerrar el tema, ¿qué se le recomienda a la gente para evitar este tipo de trombosis? Además de, por supuesto, el tema del ejercicio físico y del cuidado. Bueno, hay cosas que coinciden con la trombosis arterial y venosa, que son la actividad física y evitar el sobrepeso. Son dos de las cosas que van para los dos tipos de trombosis, ¿no? El control adecuado de los factores de riesgo en el caso de la trombosis arterial es lo más importante, ¿no es cierto? Controlar la hipertensión, controlar la diabetes. Si uno es diabético, ya está. Pero bueno, sí tener controles, porque son esas enfermedades que son un poco sordas en el sentido de que parece que no nos dan síntomas y que uno no las escucha, pero están, entonces hay que estar como muy atentos. En el caso de la trombosis venosa, principalmente estar muy alerta a síntomas, aunque parezcan mínimos e insignificantes, tener presente los antecedentes personales y familiares de trombosis, avisar a su médico, alertar al médico cuando uno va a un centro de salud o una guardia, avisar si uno tiene el antecedente de trombosis, porque bueno, hay cosas que van más allá de lo que nosotros podamos hacer, ¿no es cierto? En el caso de la trombosis venosa hay muchas cosas que, bueno, si nos tenemos que operar, nos tenemos que operar, y la cirugía per se puede ser un factor de riesgo para trombosis, pero bueno, por lo menos, digamos, si tenemos el antecedente familiar, estar muy atentos. La mayoría de los centros de salud se hace prevención de la trombosis venosa profunda de manera rutinaria, es decir, cada vez que un paciente ingresa se hace prevención con una medicación específica que se da para prevenirla. Pero bueno, como concepto, digamos que la actividad física, evitar el sobrepeso, son cosas que van para ambas, y tener una buena alimentación, van prácticamente para todas las trombosis. Claro, es clave, es clave. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu participación acá en La Gente y su Defensor. Fue un placer. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.